En tu placer si encuentro paz, en tu amor hallamos verdad. Te alabamos con todo nuestro ser, eres nuestro refugio y seguridad. Vida. Guía mi caminar, Dios de gracia y eterna bondad, en tu presencia encuentro mi hogar. Tu palabra es mi firme anclar, tu promesa es mi firme. Se encuentra.